¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Bienvenidotes. Es que este podcast es... Miren, estábamos escuchando... Este podcast es... No, es que hay que decirles por qué. Resulta que el otro podcast que grabamos, o sea, el de la semana pasada, el de Crash Bandicoot, nos dimos cuenta que dijimos todo y nada a la vez. De repente estábamos hablando de videojuego y de repente estábamos hablando de anécdotas. Es que nos crasheamos mucho. Sí, muy feo, nos crasheamos. Una disculpa por los que tuvieron y desgraciadamente la producción y el sindicato se molestó demasiado con nosotros porque al final dijeron, no dijeron ni una mierda, güey, ¿qué pedo con ustedes? ¿Qué rayos? ¿Cómo lo desoigo? En vez de desveo, ¿cómo desoigo esto? ¿Cómo me desmemorizo todo lo que acabo de escuchar de ustedes? No creo que lo memoricen, pero al menos lo escuchan, lo oyen. Hubo gente que se salió a la mitad de la, o sea, de la reproducción. Como de la función, ¿no? Sí, algo pasó. Entonces, desgraciadamente, nos cacharon diferentes estupefacientes y otras cosas que nos metíamos para, obviamente, hacer este podcast. Entre ellas, pastillas para no dormir, ¿no? Porque pastillas ya saben que para dormir. Sí, porque se nos esa va... Esa es nuestra verdadera droga. Sí. Y entre Red Bulls y chingo de cosas con cafeína. Y coca con cafeína. Ya sé. Coca con cafeína. Esa sí tenemos podcast, ¿no? Coca-Cola, sí. De verdad, no de cafeína. Creí que sí, porque lo estábamos tomando. Sí, el caso es que nos regañaron muy feo, incluso pues las suscripciones bajaron y estamos conscientes de ellos, estamos apenados, estamos muy preocupados. Sí. Y hemos decidido que el día de hoy, y esta vez no hay introducción porque estamos en serio muy, muy, muy apenados con lo que pasó, vamos a hablar de un tema que... ¿cómo se puede decir? Que es este... Relacionado. No. Que concierne a la sociedad, que debe de saberlo, porque nosotros pasamos por ese problema y el día de hoy ya estamos limpios. Ya estamos en un bosque con florecitas azules y de varios colores. Que nos hablan. Nos hablaban. Nos hablaban también. Ya entonces, no nos hablan. Ya no estábamos tan mal, o eso creemos. Y es por ello que después de que nuestro centro de investigación de qué elegancia la de Francia Incorporated SADCB. Así es, junto con el sindicato, que obviamente está aquí y les aplaude porque estamos en rehabilitación. Gracias. Gracias, sindicato. Gracias. De hecho, se nota que hasta empezamos un poquito flojos, pero no fue culpa de ellos. No. Fue porque nos tienen sedados también, ¿no? Básicamente. Es que llegaron después del podcast y dijeron: hola, jovenazo. Sí. Y me amarran como puerco. Entonces, señores, digo ya que estamos alrededor, el día de hoy tenemos que hablar de entrada de una subsidial de un de una empresa grande que de un programa, ¿no? ¿Qué será? Asociación. Programa social. Hecho por la televisora TV Azteca. Me encanta porque antes muy árabe estos últimos episodios. Eso fue un intento de árabe japonés. ¿Quieres irte a Qatar? Ay, sí, ¿o a jugar FIFA? ¿O qué onda? FIFA me va a patrocinar. Sí. Porque yo inventé FIFA, ¿recuerdas? Sí, exactamente. Tú naciste con el FIFA. Ya lo reconoce. Ya después de tratar su adicción, por fin ya pudo reconocer que es el FIFA. También era adicta a no tener la razón y sentir que sí la tenía. No, también. Imagínate. Bien mitómana. Deberíamos inventar adicciones. Sí, saludos a la jefa Carrera. De ese tiempo. Saludos, Monse. ¿Qué? No escuché nada. Se acabó el anonimato. Sí, perdón. No. Sí. Un susurro nada más. Sí, discúlpenos, es que sigo yo en terapia, sigo en rehabilitación. Y esto es gracias a que el día de hoy vamos a hablar justamente de este programa social hecho por TV Azteca, que ha ayudado a muchas personas y sobre todo nos ha cautivado. Y creo que fue más en la parte visual que me conmovió, que me hizo llorar. Dijo, ¿sabes qué? Ya no más. Me cambió la vida. Yo no soy esa persona. Yo no quiero ser ese sujeto. Yo no soy esa mujer. ¿Sabes? Creo que hasta este momento nos la habían comprado. Sí, sí, sí, sí. Ya, ya, ya, ya no nos van a no, creer. Voy a regresar. Ya, nos van a regresar al anexo. Sí. Señora, en el día de hoy, ya sin sí, más sí, preámbulos, vamos a hablar de Vive sin drogas. Felicidades, lo hicimos en 5 minutos. ¡Bien! ¡Un aplauso! Digital y real. Sí, todo. Sí, sí. Y ya después de esta introducción toda mocha y obviamente toda mocha. Sedada. Sí, porque fue sedada. Digo, generalmente nos tardamos como 10 minutos en introducir el podcast. O como pero fue 20. Como nos metieron como entre sedamiento y adrenalina. Ajá, estamos con sondas, ¿no? Básicamente. Sí. Dime, Gaps, PhD en... Sí, vive sin droguismo. Vive sin droguismo. O droguismo, o no sé, adicción. BSD mismo. Ajá. BSD. Ajá. Bisdismo. Bisdismo. Algo así. Como una abeja. Ajá. Dime, zumbido. Decidme, ¿quién es o decidme, qué es? ¿Qué fue? Vive sin drogas. Vive sin yo, drogas. Yo fui vive sin drogas. Como lo dice su página o algo, eso nos tratan de hacer creer. Ajá. ¿Qué es Vive sin Drogas? Vive sin Drogas es de la Fundación Azteca. Así es. Y es una campaña masiva y permanente. O sea, porque eso es algo que acabo de descubrir, que todavía sigue la campaña. Ajá, porque va a ser para siempre y para siempre, amén. Sí, permanencia, con permanencia involuntaria. Y el objetivo es prácticamente promover entre la sociedad, principalmente en los jóvenes, la chaviza. Los chavos. Los compis, una vida sana, libre de adicciones y de comportamientos violentos. Wow, qué sanotes. Hombres sanos. ¿Tú comes sano, por cierto? No voy a responder eso. Pues no, pues te acabas de comerte un pingüino justamente. Así que no comes sano. Qué fea persona. Por eso estás en el programa de Vive sin Drogas ahí. Qué bueno. Continúa. Soy adicta. Sí, sí, sí. No sé. Al doble sentido también. También. El caso es que nació en el 98, como mi hermano. Y bajo la iniciativa de Ricardo Salinas. Ah, ok. Que es, ya sabes. O sea, tu hermano sí se anote. Sí, con sin drogas. Mi hermano es. Tiene salud. Ok. Ajá, continúe, continúe. Se supone que este vato, eso nos hace creer que estaba muy preocupado por el alto consumo de drogas en México. Sí, claro, obviamente. Y entonces, obviamente, por eso creó una campaña preventiva. Y con sus principales estrategias, que prácticamente de todas las que dicen aquí que son digitales y la... Ajá. La que más nos inquieta, nos incurre, nos importa, es... La parte visual y sí, los comerciales. ¡Claro! Y cabe hacer una corcheta o corchea, que fue justo porque Don Gris Wave nos acusó de que fuéramos unos drogadictos reales. Sí, sí, sí, que de hecho sí se prueba en el episodio anterior, pero no nos hagan caso. O sea, pero eso ese fue no como un lapsus. Sí, podamos sí. Como borrarlos de nuestra inconsciencia y conciencia colectiva. Pero lo que descubrimos Fatecos y yo es que realmente nuestra profunda... no sé, parecido con las drogas, uh-huh. Es la falta de sueño. Sí, drogas, sí, sí. Somos adictos al insomnio y por eso parece que estuviésemos así. Ajá. Pero digamos que es nuestro estado natural. Y no sé si nos puedan internar por eso. No creo que ni siquiera la gente nos va a creer por lo que acabamos de decir, ¿sabes? O sea, dudan tanto de nosotros que ya no saben si lo que decimos es verdad o es mentira. Entonces, honestamente, ya no sabemos qué pedo. Lo que sí es cierto es que, bueno, además, antes de pasar a la parte de los comerciales, que algo sí quiero decir, porque digo, ya hablaste mucho, gracias. O sea, ya se agradece tu PhDismo. O sea, gracias. Me diste una rastriza, ¿sabes? Sí, que antes se comió yo tenía todo el tema. Que explicarte todo. Se comió todo el tema, básicamente. Es que, o sea. Hay que ser sinceros, no hay demasiadísimo tema del ¿cómo que ¿cómo no? Mira, por ejemplo, no mencionaste que hacen giras. Ya ves, no me comí todo el tema. No, o sea, no mencionaste como los... la introducción. Sí, porque se te olvidó, qué bueno que se te olvidó, pero si no se me ha olvidado, ya hubiéramos... Este podcast ya hubiera terminado hace 5 minutos, digámoslo así. El podcast más corto. Sí, entonces, sí, obviamente, y como no estamos en drogas, como estamos en rehabilitación con sondas y demás cosas, pues obviamente la gente se lo iba a creer, pero no, resulta que hubo una... hay giras al hay interior giras, de la República donde sí. Obviamente, pues, hay actividades y bailes y gente obviamente y contando testimonios. ¿No? Hay gente por ahí, vi que estaba hasta Toño Rosique, uh-huh. El que es comentarista deportivo. al que sale Erexatlón. Deben dar como charlas, ¿no? Sí, han de dar como charlas de motivación. ¡No se droguen! Porque si no, no van a salir en Erexatlón. Sí, algunas algo así. Cosas. O sí, o sea, obviamente hay gente que está ahí durante mucho tiempo y hacen estos tours, obviamente, para la empresa, para que estén ahí, para que vean qué show, para que vean cómo funciona, para que pongan sus comerciales, que esos vamos a dar ahorita. Ah, claro. Estaría chido, bueno, terminando esto. Y obviamente, te digo, son tours que hacen y que les va muy bien, que tienen mucha aceptación. De repente, pues hay personajes que uno no conoce, que dices, ¿qué pedo? ¿Estás de relleno? ¿Qué show, no? ¿O qué onda con tus chistes? Pareciera que no entendemos tu onda. No sé, también depende hacia qué público va dirigido. Digo, nunca me ha tocado, por lo menos aquí en Jalapa, no nos ha tocado ver un show, ¿no? Un show de bienes. ¡Dicen drogas! ¡El show! ¿Sabes qué sería muy chido? Que fuera el live action de La Florecita. Oye, sí. Eso sí sería mucho. No, estaría bien chido eso, pero bueno, ahí vamos, ya que estamos con eso. Antes de pasar a los comerciales, platícame de lo que tanto te gusta y de lo que has estado frustrado mucho tiempo, que es la parte de los logos. Cuéntame, ¿cómo es este logo de Vive Sin Drogas? Porque digamos que ha tenido, por lo menos yo le conozco, dos transformaciones, ¿no? Una que se parece y la otra que también, ¿no? Pero digamos que fueron como... Sí. Creo que ya sus ondas se está acabando. Sí, enfermera. ¡Asparo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Saludos a Edgar, que se cae. Ok. Pero cuéntanos, ¿cómo es la primera? Desde la tipografía, desde bien. El logo de Vive Sin Drogas. Ajá, Vive Sin Drogas, el primerito logo. Ajá. Tenía mucha. Eso tiene que ver con vape, porque... Pero el caso es que lo más interesante eran las letritas, porque digamos que no estaban en la misma línea el vive, sino que estaban cada una viendo así como en diferentes... como escalonaditos, ¿no? Que está como la B más abajo, la I más abajo, la B más abajo. Ah, porque la vida porque la vida es desordenada, ¿no? Por eso lo hacen, ¿no? O tal vez creen que los que... están en drogas, ven así las letras o no sé. Porque es decir, así vive con unas letras todas como orgánicas y como estos patines que se ven como itálicas y abajo así como hecho sin a mano. Drogas, ¿no? Como tipo hecho a mano y abajo así sin drogas. Bien como impact. Muy impact, muy como letra de meme, muy muy como obligatorio, ¿sabes? Así como es. Sin drogas. Entonces sería, como prohibido. Vive sin drogas. Exactamente, y hasta la florecita. Es que nunca he entendido, te juro que esto es algo importante de decir. Okay. Nunca he entendido por qué, para hablar de Vive Sin Drogas, hacen más alusión a esos estupefacientes. O sea, como que siento que alguien que está en high puede agarrar un papel y le dices, ¿puedes hacerme una florecita? Y entonces siento que haría justo esa florecita. Sí. Tal vez hicieron un focus group y pusieron un montón de Mary Jane, aunque sea nada más así tan tranquilo, ¿no? Porque tenía que ser algo controlado, con salinas. O igual se la disfrazaron, ¿no? Les pusieron unas gomitas con THC, se las comieron y al cabo de una hora, unos brownies, y ya después de una hora dijeron, ya, ¿cómo estás? Sí, ahí está, ya lo tenemos. Dibujo una flor ahora. Sí, claro. O tal vez dijeron dibujo una flor, pero es como dijeron dibuja la vida. Dibuja le dijeron, la naturaleza. Dibuja la vida. Ah. Y entonces dentro de todo su focus group, una de las personas hizo esta hermosísima así es, flor. Esta flor que curiosamente combina con el logo de TV Azteca. Curiosamente. Curiosamente. ¿Quién sabe por qué, verdad? O sea, la anterior, porque la nueva ya le hicieron ahí la transformación, ¿no? Pero digamos tiene los colores. Que hay que hablar de la primerita. La nueva. Que tenía colores como, bueno, aquí ese es amarillo, rojo, verde, azul, cielo. Morado. Azul, cielo y como azul más fuerte. Así como la que fue más antes. Ajá. Y luego a veces hay una versión que tiene negro. ¿Sí? Negro en vez de rojo. Eso no lo entiendo muy bien. Tal vez se murió el que dibujó la flor y como chale. No podían hacerle un moño de luto, entonces le pusieron ahí negro, ¿no? Así. Tal vez tal vez eso tratan de hacer, porque creo que en el logotipo en blanco y negro ese petalito está siempre negro. Ahora ya es un poquito más. Tal vez ya se marchitó. Se marchitó, como la flor. Como la flor, con tanto amor. Me diste tú. Se marchitó. Me marcho hoy. ¿Crees que Selena hablaba de eso? No sé, pero ay, ay, ay, cómo me duele. Ya se acabó las ondas, señores y señores. Sí, sí, sí. Selena reference. Por cierto, no tenemos podcast de Selena, ¿eh? No puede ser. Eso está nos hace muy falta, mal. Sí, pero sí. Es bueno porque ya hicieron la serie. Estábamos en drogas, entiéndelo. O sea. Yo pensé que iba a decir, estábamos esperando que saliera la serie para ya después. Entonces... No, con la película bastaba, ¿no? Es que, y aparte salió otra serie. ¿Te gustó la serie? A mí, igual. Es que hay dos series. Acuérdate que una se con Netflix y otra se con Telemundo. La de Telemundo es una mierda. O sea, me. Ni siquiera. Y prefiero la película con J-Lo, la neta. Okay. Y ya, el nuevo loquito está más cute. Es... Porque tiene la. No sé ahí qué focus group hicieron. O ya dijeron, no, oigan, hay que hacerlo un poquito más. O igual se drogaron con algo más sintético. Sí. Algo más minimal. Ayahuasca, no sé. Ayahuasca, sí, que está más permitido. Estaban fumando sapos, ¿no? Porque es natural, ¿no? Hongos. Hongos. Y dijeron, no, pues vamos a hacer algo más orgánico, ¿no? O sea, más chido. Y... Sí, y los colores siento que combinan más. Tenemos magentita con. Morado, el azul cian, están como que los colores. Son los colores de TV Azteca, básicamente, sí. Si te das cuenta. Pero el rosa el orden no, está, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. No, hay, porque es más es rojo. Y ya lo disfrazaron, lo pusieron de en rosita, sí, es que no sé qué sabía. Y el pibe ya, el sin drogas ya no es. Sin drogas. No, ya es ahora sin es drogas. Sin drogas. Sin drogas. O sea, pero la palabra vive ahora está más en negritas, te das cuenta. Es, ¡vive! ¡Vive! Sin drogas. Aguanta, ¡qué fuerte, cara! ¡Qué fuerte! Saludos a Hugo Cartón, por si tenemos un podcast de Hugo Cartón. Sí, eso sí tenemos. Y eso es con respecto al logo, ¿no? Al logotipo, al isotipo y al logotipo, a lo que tú quieras, hipo, ¿no? Hipo, pero ahora sí vamos a lo que nos importa, que son los comerciales, Gab. Ya sé. Ok, antes que nada debemos decirles que el mejor lo vamos a dejar para el final, ¿no? Claro. Pero tenemos que explicarles que hubo otro tipo de comerciales. Yo me acuerdo mucho de uno donde está una chica sola en su departamento que de repente se pone a hablar sola y se pone a llorar y se pone a gritar. Y de repente dice una leyenda, lo bueno de las drogas es que nunca vas a estar sola. Ahora imagínate lo peor. Vive sin drogas. Por un México sin drogas. Ese sí estaba más hardcore. Y Grupo Salinas. Está terrible. Sí, es que había diferentes, ¿no? Ajá. Y había uno de una doñita que supuestamente le pasaba la... Es que ya saben que había comerciales muy clichosos. Este que les dije, este era de los interesantes, déjame decirlo. Pero había uno que te vuelves vándalo, ¿eh? Ya sabes, robarle a la gente, ya sabes. Así de que se murió mi amigo. Porque no solamente eran drogas duras, o sea, no estamos hablando ni de cocaína, ni de marihuana, ni de LSD, ni de metanfetaminas. No, estamos hablando también de alcohol y cigarrillos. Ah, sí, porque sí. Eso lo... Como que es parte de su speech, ¿no? Ah, sí, todo. Deberían droga. Hablar del azúcar. El azúcar es una real exacto, droga. Exacto, y la anuncian todo 21. El tiempo ahí, exacto. Con los gansitos y los pingüinos. Por cierto, saludos a Pingüino y a Gansito. Y a Gansito que tenemos un Gansito. Podcast. Ah, sí, recuérdame. Sí, te recuerdo. Y también te recuerdo que tenemos un podcast. Y también, oye. Falta uno de Pingüino. Por cierto, Marinela cumple 65 años este año. Deberíamos hacer podcast. Cierto. Pero bueno, eso lo hacemos después. Entonces estábamos diciendo de los comerciales que eran muy impactantes por eso, ¿no? O sea, que te ponían cosas malas. Ahorita de repente ver los comerciales de gobierno así de en el mundo de las drogas, no hay final feliz. Ya sé. Así como, güey, eso ya lo he visto, güey. Eso ya lo hizo TV Azteca con Vives sin Drogas. Sea un poquito más original, ¿no? O sea. Como los spots de radio de eso de Vives sin Drogas que... Acetona. Y que no sé si lo has escuchado. Acetona. Y ya, si te drogas, te matas. No sé, pero como que están muy más rebuscados. Pero, chale, ¿por qué con acetona? No sé. Me dice, o sea, eso es muy de chacas. Digo, lo entiendo. Sí, hay gente que sí lo hace, pero no mames. Qué chiste. La chiste clasista también, pero. No se mamen, güey. O sea. Como que no entiendo que están como que mezclando, ¿no? Las sustancias. Y decían. Entiéndelo, si te drogas te mato, o sea, algo así, y ¿no? Sí, y así, lo ves y sí, ala, qué pena, me pasa el churro, por favor. No mames. Ya sé. O sea, es que digamos que debe de haber otra forma de impactar en, sí. En la cuestión de cómo hacer un comercial de drogas. Ustedes, queridos, escuchas, paréntesis, escuchas, tienen un buen comercial de drogas, pero uno bueno que te concientice y que digan, ah, no mames. Sí. Porque son pocos, ¿eh? ¿Sabes cuáles sí me concientizan más? Los de que no usaban el cinturón. ¡Oh, eso sí! Sean los de Estados Unidos. Sí, sobre todo. Sí, sí, sí, porque de repente... Como que habías... sí te traumabas y decías, güey, ya voy a usarlo, ya voy a usarlo. No, o por ejemplo, o manejar ebrio, por ejemplo, eso, también. Sí. Están bien locos. Está más loco. Sobre todo los que vendían de fuera, porque los de aquí eran muy blandengues, ¿no? Ya no estoy bien. Porque es que mira, por ejemplo, comercial de drogas en México, ¿no? La tumba, ¿no? Lo triste, lo feo, llorando, ¿no? Vives sin drogas, sí. Y en Estados Unidos era de que te ponían la acción, ¿no? El güey manejando y todo, y de repente veías el choque, güey. Sí. ¡Flash! Y la chingada, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese tipo me gustaba más, güey, porque dices, ¡ah, la madre! Era más explícito. Era más explícito. ¿No? Y como que de verdad sentías el dolor, porque era como que toda una historia. O sea, sí, el sí, storytelling sí, sí lo tenía muy chido. El storytelling es más bueno. Primero creo que hablaban como de la persona que iba a ser un gran día y de repente, pum, lo atropellaban por estar ebrio. Y era como, o al revés, ¿no? No estaba ebrio, pero le tocó, ¿no? Por la imprudencia del otro, güey. Entonces era como que, ¡ah, la madre! ¿Quién tiene la culpa? Me acuerdo uno mucho, que esto fuera de Vive sin Drogas. Esto lo vi en Insomnia, justamente programa de TV Azteca. Super vapor, güey. Es super vapor. Luego deberíamos hablar de ellos también. Que no, también sí. Don Gris Wave lo mencionó en el comentario. Ay, ¿verdad? Pero Insomnia pasó en un comercial en el cual iban a chocar, que iban dos coches a uno a velocidad normal y otro iba hasta su madre y de repente, pum, justo antes de chocar se para, ¿no? Hay una cámara lenta, se bajan los dos conductores y dice, oye, carnal, baja la velocidad. No puedo, estoy muy ebrio. Y el otro, es que tengo a mi hija, la tengo que llevar a la escuela. Y la hija ahí atrás con su peluche, ¿no? En verdad, discúlpame, no lo puedo hacer. Se dan la mano, se meten al coche y acto seguido continúa la cinemática. ¡Crash! ¡No! ¡Hala! Esto se me puso la ese comercial, cuando lo vi, dije: ¡No te mames! Esas sí eran comerciales de concientización, ¿no? Háganme uno así con drogas. Sí. Porque así la gente que me quedó, por lo menos, o se espanta tantito y ya después la consume por lo menos ya con más moderación. Ándale, ¿no? Exacto. Pero aquí en México, ¿qué tenemos, Gabs? En México, obviamente. Una joyita, un joyón. Una joya, porque obviamente tenemos que decirle a los niños que no usen drogas, ¿no? Y en ese entonces, como no teníamos. Sí, ese era creo que más hecho para niños y adolescentes, ¿no? Entonces, obviamente, uno, pues no tenía el varo como ahorita, ¿no? Entonces, No les alcanzó para contratar a Hanna-Barbera o a los animadores de Cartoon Network y a Hannah Montana. Pues saludos a Hannah y a Miley Cyrus. Pero de todas maneras, ya ni me di. No la voy a poder ver en Corona Capital. Ah, ni modo. Ni pedo, ni modo, ni modo. No hay bronca. Te veré alguna vez en espíritu. Okay. El caso es que pues necesitaban hacer un ¿qué tenían en la mano? La animación. Yo estoy seguro que se me hace que fue un profesor que les dio malla ahí en 3D y les enseñó como más o menos. Me cae muy bien, a mí no, a ti no. Pero bueno, es otro. Cuando hablamos de malla, tal vez. Luego. Así como hablamos de Flash, ¿no? Sí. Tenemos el invertido, ¿no? Tú hablaste chingón de Flash, yo le de la chingada. Y no voy a hablar de Flash porque ya, porque no ha pasado. Es que esté chinga. No podemos recomendar el podcast de chinga que está abajo de nosotros, no lo hagan. No. Entonces le estaba comentando que tenían que hacer una animación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué podemos hacer? No, la junta creativa. ¿Dónde podemos agarrar? ¿Qué mascota podemos decir que nos diga acerca de las drogas? Y dijo uno, podemos agarrar un perro. Los perros son muy amigables y ya se levantan la patita y hacen pipí. No es una buena idea. No. A ver, búscate otro. Pero recuerda que un búho. Estaban en sí, el momento. Parece. No, aguanta. Es que estaban sobrios. Esos dos. ¿Sí? Los que estaban sobrios. Ya. Aguanta, es que te va la historia. Pensé que era parte del focus group de hacer. No, es el mismo focus group, pero digamos que estaban en diferentes moods, ¿no? O sea, estaban preocupados porque Salinas llegó y lo quiero aquí a la chingada, ¿vale? Te me apuras. Para ayer, hijos de la chingada. No, que las drogas. Con su permiso me meter una llave. No es cierto, vivan sin drogas. Baneados. Sí. Te digo que ya no podemos decir que no, güey. Te lo dije en el podcast pasado, güey. Yo voy a seguir autobaneándome. Sí, ya. Es como sí. El autobullying. Eres como la parte políticamente correcta del podcast que sí. No hay, pero que de manera avisa a la gente que este es un chiste, ¿no? Sí, chiste. Sí. Chiste. Es chiste. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Uno de ellos dijo, no, que el perrito, la chingada. No, un perrito no. El otro dijo, no, un búho. Piénsalo. El búho tiene sabiduría. Ándale, tiene sabiduría como el de Tootsie Pop. Por cierto, tenemos un podcast de Tootsie Pop. Sí, de la Tootsie Bota. Ese sí se vale. Escúchenlo. Y también tenemos, ahí tenemos video, de los pocos que tenemos video del unboxing. Por cierto, encontré, esto es primicia, paréntesis, corcheas, encontré el video del mazapán. Cuando hicimos el unboxing del mazapán. Así que si ustedes... Creo que nunca lo subimos. Nunca se ha subido y no está editado. Pero si ustedes, queridos amigos, vamos a hacer eso, vamos a hacer un reto. Ajá. Si llegamos a 50 reseñas o 50 estrellitos, o bueno, gente que reseñó el podcast en Spotify. Ah, bien. Porque te llevamos creo que como 20, ¿no? Como 20 más o menos. Está fácil, está sencillita. Que sí. Lleguemos a 50 estrellitas. No importa que nos califiquen con un pico de la estrella. O sea, que lleguemos a 50 güeyes que estén escuchando el podcast ahí en Spotify, aunque sabemos que hay más, pero digamos que hay, sabemos que la gente es como muy ermitaña y no le gusta como comentar y todo. Y lo entendemos. Lo entendemos, ¿no? También somos así. Sí, así. Entonces vamos a hacer este pequeño juego, ¿no? Ah, bien, si ustedes llegan a este ejercicio, si llegamos a 50 calificaciones. Ajá. En Spotify o en Apple Podcasts, el que sea. Aunque está más fácil ahorita en Spotify. Ajá. Porque tiene ventaja. Liberamos el episodio. Bien. Completo, sin censura. Bueno, que de por sí no hay censura. Nunca porque... Nunca. Bueno, regresamos. El búho. El búho me parece muy interesante. Ajá, ¿no? Sí. Tiene mucha elegancia. Y ahí está la cuota. Dale. Y bien. No, es muy aburrido. Hasta parece como de Winnie Pooh esa madre, güey. Ya hay un... Ya, moralistas, no. Y obviamente estaba el vato que... Bien chemo el vato, güey. ¿Y por qué no tomamos en cuenta la flor del logo y que les hable a los niños? Sí, hizo un silencio así, como todos estaban pensando eso. Y dijeron... ¡A huevo! Y todos, ya, todos al inicio no están tomando un pasón y... Y entonces se contrataron al amigo del amigo que era animador de Pixar o de DreamWorks, si quieren. Por cierto, escuchen el podcast de Shrek. Ah, bien. Y y dijeron, oye, haznos una flor así, queremos uno para niños. Necesitamos que camine. Quieres que camine, que sea empática, que y sobre y todo que rapee y que ande rapee. Ajá, que tenga amigas. Como mariposa, es una mariposa. Ah, también mariposa. Sí, te todo tu vida, todo, güey. Tú estás madrugado, se la haré. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Es el estereotipo y el estigma del... Ajá. Chavo. O sea, no creo que, o sea, necesariamente alguien que se drogue tiene que vestir así. Ah, no, pero sí va, ahí va por ellos. Que, pero era la cosmovisión de esa época. Se me hace, ¿no?, que vieron Toy Story. Se me hace que vieron Toy Story. Sí, tiene mucho aire de Sid, ¿eh? Y se copiaron a Sid. Pero... Porque era el asistente de Pixar. Ajá, el asistente de producción. Asistente. De animación. Por eso es que hicieron esto. Entonces, el día de hoy, obviamente, no pueden ver ustedes la animación, pero van a poder escuchar esto, porque recuerden que solamente nos pueden ver en nuestra gira de Qué Elegancia la de Francia Vivo en su ciudad, boletos agotados en nuestra imaginación. Y en nuestros corazones. Recuerden, empezamos aquí en Jalapa, de ahí nos vamos a CDMX, nos vamos a Querétaro, nos vamos a Puebla y así hasta Japón. Y terminamos en Francia con mucha elegancia. Así que vamos a escuchar este himno. Que recuerden que es rapeado. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto. No hay caso, no es cierto. No es cierto. Y aparte el vato todo, o sea, con los ojos rojos, morados. Y aparte se impresiona porque se ve una araña. ¡Ah, no mames, la araña! O sea, y no se sorprende que está. O sea, se autoarcó, básicamente. Ahorita vamos a hablar. Y las dos bailando en la muerte, güey. ¿Qué pedo? Y la mariposa. A ver, aquí hay muchos fallos. ¡Huevo! Dice la mariposa, sonriendo, ¿no? Pa' que subes la colina, güey. Y aparte, ¿te das cuenta que los movimientos de cámara son tan mareados? Fundación Azteca, por un México sin drogas. Okay, hay que hacer un análisis rápido. Sí, un análisis rápido, número uno, de entrada. No, pero la planta, ¿no? Bien feliz. ¿Cómo es que le da vida a la planta? O sea, es que porque está el sol, las rayas del sol. Hablas sale, de la fotosíntesis. Ah, sí, fotosíntesis, va bajando y pum, ya se terminó de cagar. ¡Uy! Se cargó y a huevo, ya me levanto, ¿no? Se levantó y... Ok, la flor y le está hablando al vato y obviamente está rapeando porque así se comunican con los pero chavos. Si te das cuenta, es que sí, claro, porque la banda ya sabe, está flow. Ahorita está con reggaetón. Ahorita sería, ¿no?, con reggaetón. Pero bueno, no te drogues. No te drogues. Fíjate. Entonces, de repente se levanta, funda, gira, vuelta, ya estoy listo y yo sé que es chiquito y tu puta madre. Entonces, bien feliz, ¿no? Y de repente de la nada, o sea, sale el niño. Aparece, ¿no? Porque aparece. Pero no saben si es niño, adolescente, caucásico. Yo digo que es como adolescente, porque acuérdate, mira, de entrada tiene tiene un gorro, ya es adolescente. Claro. Digamos que es entre puberto, adolescente. Ajá, y aparte apareció de la nada, porque, o sea, me hace que se lo empujaron. A ver, tú niño, ven para acá. Y yo, ¿qué? ¡Fum! Y sale, ¿no? Pero entonces tengo una duda que es duda muy existencial. Dime. Ese niño ya viene high. Desde que ve la flor o se, porque ya viene high. Porque supone que lo que le da en la cajita es como que si te dieran las drogas y entonces por eso ves las arañas. Ya estaba preocupado. Porque mira, te voy a decir por qué. Porque para empezar, para ver la florecita No, déjate eso, ese es punto y aparte, ¿no? Mira, sus ojos están todos rojos, güey. O sea, ese güey ya tronó, güey. Aparte, desvelado como nosotros, güey. O sea, qué peor droga que desvelo, güey. Sí. Y digamos que esa, y esta cajita que abre, ajá, que obviamente con su playera de calavera, porque ya saben que una calavera es bien malo, bien satánico, ¿no? Y por otro lado, abre esta cajita que sacó obviamente para darse según pasó, ¿no? Y en este caso cuando la abre es como, wow, bien brillante. Suena como la vieja confiable. Sí. Y así sonríe, ¿no? Oye, eso sí tiene. Ah, sonríe. Tiene una dentadura muy buena este chamaco. Más o menos. Muy bueno. Un poquito amarillos. No. Tal vez por el tabaco. Pero mira, si te das cuenta, mira, los tiene bien parejitos. O sea, parejitos. Buena ortodoncia. Buen odontólogo, La neta, Buen trabajo. Ya, dime dónde lo hiciste para ir con nosotros. No manches. Entonces, fue, güey. Y bien bonito, ¿no? Y la Flores dice que no, está chido. Que no es cierto. Le gustaba es que salía un ojo, salía un gusano. ¿Sale gusano? ¿Por qué sale un ojo? Bien loco. Y dice, ¡ah, no mames! ¿Pero por qué no se había impactado de que le hablara la estrellita? No sé, yo hubiera esperado un churro, yo hubiera esperado, no sé, una pastilla. O algo más psicodélico, ¿no? Ajá, sí. Y una araña, o sea, pues yo entiendo. Ni siquiera la araña lo mata. Nada más sale ahí bailando así, hola, tú eres la araña. Adiós. Y ya cuando voltea, eso sí, si te das cuenta, algo que no te dije, pero el gorrito tiene una supuesta planta de marihuana. Pero ni siquiera se parece. No. Obviamente, si yo me drogo, voy a tener. Sí, claro, si yo me drogo, pues yo lo voy a estar diciendo en las cuatro calles. No, sí, a huevo, soy consumidor. Digo, a menos que seas activista. Depende. Bueno, dos cosas, que seas activista o con la nueva. De la cannabis. Realmente hay cosas muy chidas, claro, que lo incluyen. No, y aparte si te gusta mucho el porque también, digamos, aquí alabamos el 420. De hecho, este podcast sale a las 420, ¿no? Exactamente. Así que, pues, digamos que la Gui en este no hay tanta bronca. La Gui tiene mucha elegancia. Y así reforzamos la cuota de paso, ¿no? En menos de un minuto. Entonces, continuando con el análisis, está exhaustivo, porque es una tesis. Somos comunicólogos, discúlpenos. Sí. Ya aquí se da nota que ya estamos drogados, obviamente. No sé, ya se fueron. Ya se fue la sonda. Entonces, por eso ya entramos con la normalidad desde Crash Bandicoot, discúlpenos. Entonces, cuando voltea, yo no entiendo. O sea, nada más porque se desenfocó y vio la flor, ahí valió madre. ¿Y por qué? Y se mareó. Y aparte se autoarcó. O sea, bueno, realmente no se autoarcó, sino giró su cabeza y se asfixió. Como le dio mucho asco ver la flor. ¿Por qué vio doble? O sea, también estaba pedo. No, es que ya venía precopiado. Ya estaba cruzado, te estoy diciendo. Y yo creo que estas madres eran LSD, porque digo, salía la araña pedo. Es posible. Y como vio la flor, se me hace que no se murió, realmente se le dio el bajón o se vomitó o algo y se desmayó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Tan, bebé. Entonces, ¿qué fue eso? Pues bueno. ¿Y qué más pasa? Se cae y se muere, ¿no? Porque ya sabes, cuando te ponen las X significa que estás muerto, ¿no? Sí. Bien riff. Y obviamente con y la playa. Sí. También le dio hepatitis. Pero, o sea, fíjate lo importante, o sea, de esto. O sea, la flor, en vez de ayudarle, se pone a cantarle, güey. Sigue cantando. Y las otras pinches flores, ¡a huevo! ¡Se murió el vato! Güey, pudieron llamar a una ambulancia, pudieron hacer algo para ayudarle. ¡Qué pinches flores culeras, eh! Ya por eso no me gustan las flores. Para empezar, no, pudieron no hacer que se autorcara, o sea, dijeron, ¡no lo hagas! ¡Vete, compa, espérate! ¡Aguántala! ¡Drogadicto Kun, aguanta! No, y bailando las y todavía putas flores. Hacen su coreografía. Sí, y la mariposa es la que más le da. Y la mariposa es como... Okay, o sea, súbete bien de este lado. Y las mariposas... ¡Volaban de flor! dame ese puño, desgraciada. Ay, cómo te quiero. Perdón. Es que sí quedaba. Sí. Saludos a Juan Sebastián. Hasta arriba. Donde quiera que esté. Ah, bueno, la mariposa. La mariposa ya estaba bien contenta y ya cuando... Estaba muy feliz. Y aparte feliz. ¿Quién está feliz con un puto suicidio para empezar? Es un niñito. Autoahorcamiento. No, adolescente. Adolescente. Porque tenía mota en su cabeza. Y ningún niño tendría eso, ¿no? No, para nada, ¿no? O sea, la neta. Pero es era que... un adolescente muy chaparrito, que es del tamaño de la flor casi. Sí. O la flor era un mutante, quién sabe. También. Era un girasol. Tal vez era una girasol combinada con una amapola y una floripondio. Genético. Y un poquito de peyote, ¿no? Porque para que hable un poco, ¿no? Sí. Y ayahuasca. Regada con ayahuasca. Güey, no se puede en esta vida, o sea, no. Ay. De verdad, si alguna vez tuviera una máquina del tiempo, me gustaría usarla para regresar y estar en la junta creativa que hizo. Sí, la neta, sí. Güey, quiero los másteres. Y quiero... si le ponemos una... Sí, porque la mariposa es vida y vuela. Ay, podcast de las canciones. Parte 2. Entonces, como les decía, ya para terminar este comercial, porque hay muchas cosas, o sea, ya vuela bien feliz y ya se queda ahí un super zoom en una especie de montaña o monte, quién sabe qué. Montículo, porque además está alrededor de la ciudad, o sea, la ciudad se ve alrededor. Es como si fuera Ciudad de México, como en un parque nomás. Un parque tipo Times Square, tipo New York. Tipo Central Park. ¿Hablas de Central Park? Hablo de Central Park en New York. Play in the United States of America. God bless America. Okay. Y obviamente, terminando esto, pues obviamente aparece la voz. No, es que la voz es impotente. Acuérdate que es seria, es regañona, pero al mismo tiempo es, ojo, mucho ojo. Entonces, si le quieres dar la interpretación obvia, tendría que ser como Vive sin drogas, Fundación Azteca, por un México sin drogas. ¿Entiendes? Tienes que ser más hacia más abajo. Más institucional. Pero es que yo más quería, voz que, grave. Quería que dijéramos, vive sin drogas. Ah, es que, bueno, si realmente lo vemos como en el concepto original, sería, vive sin drogas. Fundación Directiva. Pero no es así. Bueno, ¿qué pasó con este comercial? Pues obviamente se volvió hiper mega putiviral, güey. Todo mundo lo cantaba, todo mundo lo escuchaba, todo mundo. Y no precisamente. Y hasta actualmente hay un trend de TikTok con esa rola. Sí. Hay hasta versión en anime de Vive sin drogas, Drogadicto Kun y todo este show. El otro lo voy a enseñar. Pero también incluso los grandes Gabs hicieron cover de esto. Por ejemplo, el señor Babo hizo un cover. Y es el que vamos a escuchar. Obviamente no es Babo, pero Se entiende. Digamos, vamos a poner que sí es Babo, ¿no? Escuchemos. Porque es muy buena, la escuchen. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si se ofrece. Entonces imagínate para que Babo cante esta obra de arte. Bien padre que te vas a reír. Sí, cierto. Obviamente, sí, ¿sabes? Pues la neta, sí, cierto. Sí, cierto. Pues la neta, sí, cierto. Porque esta es la versión original, sin censura. No tienes que decir. Y si yo lo prendo, lo voy a compartir. Mueve mami tu cuerpo. Date mota a tu cuerpo. Pues ahí está. Vivir con mota es vivir mejor. Siempre estás muy alerta en mi alrededor. Vive con mota. Vive como tal. Ella fue más específica. Sí, sí, sí, o sea, porque la weed, pues como no, debe de no, ser. No fue tan hardcore, no, no, no es necesario, no es necesario, la verdad. Vive mejor. Vive con mota. Pues ahí estuvo la rola, espero que les haya gustado. Adiós, amiga. Bien perrona. Y bueno, ahí está la, la onda. Saludos al babo, ¿no? Y obviamente también tenemos, voy a ponerlo un poquito de fondo para que escuchen, pero siempre hay una versión de... Pero como no tenemos tiempo, la neta, de ponerla porque es muy lenta. Bueno, ya para terminar, y también para terminar este... ¡Qué elegancia! ¿Con qué te quedas, Gabs, de este bonito episodio? Bonito episodio y bonito programa de concientización. Exacto. Mira, me impacta que todavía siga vivo. Eso es... Ajá. Aplausos. Aplausos de pie. Tic, tic, tic, tic, tic. Teníamos la botonera aquí. ¡Da! Solo tenías que hacer da. No me importa, fue un error. Okay. Que me dormí. Porque me shutdowné XP. Sí. Sí, aparte no había usado la botonera también. Sí, pobrecita. El caso es que me quedo con la junta creativa de ese. De ese comercial. De ese comercial. Y que nunca entendí si ellos estaban en drogas o trataban de evitarlo como tal. Tal vez fue una especie de sabotaje. Tal vez fue un trabajo que el jefe les encargó que no querían hacer. Ándale. Y que les dio mucha hueva y que me dijeron, ¡ah, chingadazo! Cuando ya salió el aire y fue el boom, dijo, bueno, ya como lo quito. Demasiado tarde, ¿no? Fíjate, ¿con qué te quedas? Ah, me chivé. Obviamente me quedo con la flor tradicional que acabamos de ver toda bailando, ya sabes. Y por otro lado, ahí tengo una anécdota. Yo me acuerdo mucho que había por mi casa, habían este tipo de peregrinaciones. Donde ponías una especie de santo en fuera de las casas y iban y caminaban, ¿no? O sea, no sé cómo se llaman, pero yo pienso que es un bob. Sí, peregrinaciones, ¿no? Para ciertos santos. Y me acuerdo mucho que durante una semana nos tocó, mi mamá se ofreció para poner ahí una grabadora y algo para como una especie de, ¿cómo se llaman? Misión, como capellita, algo así, ¿no? Y me acuerdo que todos los días iba una señora que le caía bien, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando llegó un día de estos, me dijo, ten, hijo, aquí tienes. Agarró un abanico que había hecho ella. Ah, y me dijo, aquí tienes. ¿Como reguilete? No, como reguilete. O sea, era es que te voy a decir qué era realmente. O sea, era un pedazo de plástico y eran de estos cartones de leche. Era un cartón de leche realmente, ¿no? Pero en el cartón de leche venía el logo de Vive Sin Drogas. Entonces, wow, qué me acuerdo. Específico recuerdo. Sí, esto está bueno. Y por lo que sigue, ¿no? Yo no sé con qué intención lo dijo. Me imagino que con la mejor intención o porque lo escuché en la tele. Pero me dijo, ten, mira, este te lo regalo a ti para que le digas a tus amigos que no se droguen. De entrada fue como que, okay, de entrada tenías 8 años. Okay. No creo que mis amigos se droguen en ese entonces. No, con la tele, tal vez, ¿no? ¿Qué te conocían? ¿Con el azúcar? No sé, o sea, y fue como que, ¡ah, gracias! Pero me doy el otro, es que este ya se dobló, ¿no? Ya me dio el otro, ¿no? Pero sí era un abanico hecho con una caja de cartón donde venía el logo de Vive Sin Drogas, que como era una campaña en ese entonces nueva, pues se masificó y estaba en todos los productos, ¿no? Entre ellos en una caja de leche. ¿Y cómo supe que era una caja de leche? Porque, pues, obviamente cuando ves un Tetra Pak, te das cuenta que está como de color plateado. Y es lógico que era una caja de leche. No olía leche porque se ve que sí lo lavó la señora. Pero el recorte era muy bonito. No era tan no era cuadradito, pero era como circular. Y obviamente se notaban los recortes. Entonces, pero no sé si era un reguilete o era un abanico. Era un abanico, un supla, un ventilador, abanico. Sí. No sé, tengo que ir a la asociación Vive Sin Drogas, discúlpeme, ya se me pegué mucho. Pero bueno, con eso yo me quedo, Gabs. Y ustedes, queridos, pueden escuchar, ¿qué show? ¿Con qué se quedan de las drogas? Digo, no de las drogas, sino de... Bueno, también. A mí me gusta la weed, yo hay que decirlo, es muy bonita. Somos por weed. Perfectamente, o sea, es bonita, es coquetona, te vuelve tonto y sensual, pero después de unas horas ya, después que la dejas, vuelves a tu vida normal. Sí. Así que mientras la consumas normalmente, algo, o sea, tranqui. Algo tranqui, tampoco te atasques y todos los putos días, o sea, no eres Snoop Dogg, güey, no tienes la solvencia económica de ese cabrón. No eres el babo, por ejemplo. No eres el babo, exactamente, que ya nos dio el tributo y cantó una rola muy buena. guiño, guiño. Pero, pues sí, la verdad. O sea, y si vas a, con medida. Y si vas a consumir, pues por lo menos. Pues rólala, ¿no? Sí, oye, no manches. Aquí de por sí luego nos mandan cada porquería. Y luego tenemos que comprar y sale bien cara. No, sí. No. Y si te vas a drogas duras, ahí sí la neta no te lo recomendamos, güey. Está más hardcore. Sí. Eso ya, déjalo no para al la gente. No, al crico, güey. No, al foco, güey. Pinche gente que se mete. Eso sí te transforma. No, conozco a banda, güey, que le costó un chingo dejarlo. De pedo, no, eso yo también. Sí te no fuera de pedo, güey. Yo también sí, lo estoy diciendo, güey. No, así que no, sí. O sea, primero, pórtense bien, vayan a psicólogo, güey. Y ya después de eso. Vayan a terapia. Y ya después de eso fuman, ¿no? Para que sientan el experimento. Para relajarse, lo que sea, ¿no? O sea, digo, también vive sin drogas, pero porque hay pocas y somos muchos, la verdad, que las necesitamos. Pero bueno, esto fue ¡qué legal! Y el día de hoy nos vamos con una rola de Maitro, que lo hemos puesto ya varias veces, ¿sí? ¿No? Que es uno favorito de la casa. Y sí, vamos con esta rola que hice más o menos así. Para entrar en el mood. Para que terminen con su toquecito. Nomás tantito. Esto se llama Snake Way, del disco Dragon Ball Wave, de Maitro. Y lo voy a escuchar aquí. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Bye. Perdón por la drogada que nos dimos. Drogada, ¿no? Auditiva. Sí. Fue como drogas planas. Sayonara. Chao. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?